Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda y el tema que nos ocupa esta semana es Señor de Judíos y Gentiles. Por supuesto, tenemos un invitado especial. Bienvenidos. Y en este estudio del Evangelio de San Mateo podemos darnos cuenta cómo Jesús quiere alcanzar a todos con el plan de la salvación. Así que aparece la lección, Señor de Judíos y Gentiles. Tenemos un invitado especial, es el doctor Jaime Peñuela. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Bueno, doctor, partimos del tema Señor de Judíos y Gentiles. El título es muy diciente. Comencemos por preguntarnos quién es un señor. Hoy decimos señor desde muchas perspectivas, desde muchos sinónimos. Vemos un señor allí en el supermercado, vemos un señor allí en la tienda, en el carro. Pero la palabra señor, desde una esencia del Nuevo Testamento, implica autoridad. Y cuando estudiamos esta semana Señor de Judíos y Gentiles, estamos refiriéndonos a la autoridad de Dios en la persona divina de Jesús, la autoridad sobre judíos y sobre los gentiles, no solo para la nación de Israel, sino para todos aquellos que han de creer por la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el impacto del señorío de Jesús sobre los discípulos del carro? El impacto, en primer lugar, que tuvo en el ministerio del Señor Jesús sobre los discípulos fue un impacto que les llevó a reflexionar en la identidad del Señor Jesús. Y eso es esencial. Cuando el cristiano no identifica, no reconoce, no acepta, no asume la autoridad del Señor Jesús sobre su vida, va a desconocer la misión que Dios tiene para su vida. Y doctor, me parece muy interesante el énfasis que usted está haciendo en este tema de señorío, porque uno encuentra que hay muchos cristianos que aceptan a Jesús como Salvador, pero no Señor de sus vidas. En el mismo Evangelio encuentra uno gente que lo buscaba por los milagros, pero no por nada más. Entonces hablemos, ¿qué deseaba Jesús que los discípulos entendieran sobre señorío? Y quisiera decirles dos elementos para responder su pregunta, pastor. Y le quiero invitarles para ir a la Biblia. En el capítulo número 14, nosotros tenemos dos eventos muy importantes. El primero de ellos, del versículo 1 al 12, tenemos el relato triste de la muerte de Juan el Bautista. Pero inmediatamente, en el versículo 13, permítame leerles para ustedes, Mateo 14, verso 13, dice así: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vino una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Debemos contextualizar lo que está ocurriendo aquí. Importante. Los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan, que estaban allí juntos, porque los de Juan también, al notar que su líder estaba preso y ahora que estaba muerto, y al escuchar la noticia, sufrieron una... se llenaron de inquietudes, de expectativas. ¿Y ahora qué será de nosotros? ¿Qué ha de ocurrir de nosotros? Si esto le ocurrió al líder, ¿qué nos ha de ocurrir a nosotros? Entonces, en ese contexto, el Señor Jesús toma este momento de expectativa, de inquietud, de preguntas, para realizar uno de los milagros más importantes. Claro, hoy cuando hablamos de multiplicación de alimento, nos parece importante, interesante, pero en la perspectiva de la cultura oriental, es aún más trascendente que alguien multiplique la comida y que esa multiplicación sea satisfacer a una cantidad de gente hasta quedar satisfechos. En esa perspectiva, el Señor Jesús quería que ellos comprendieran que Él tenía el poder y la autoridad sobre las leyes de la naturaleza. Más adelante vemos cuando el Señor Jesús camina sobre las aguas y los discípulos se asustan y el Señor Jesús les dice: no tengan miedo porque yo soy. Pero para poder entender la autoridad de Jesús y su señorío, Jesús en el versículo 16 les dice, o les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, tráedmelos acá. Este es un requisito, pastor y amigos queridos, para reconocer la autoridad y el señorío del Señor Jesús. ¿Cuál es? Aceptar que nosotros no tenemos esa capacidad, con humildad, reconocer lo que tenemos en ese momento. Cuando el ser humano reconoce su incapacidad, en ese momento el Señor tiene la oportunidad de intervenir milagrosamente en nuestras vidas. Interesante. Ahora aparece dentro de la lección de esta semana, doctor, el tema de la hipocresía. ¿Qué relación existe entre el señorío de Jesús y ese tema? Y si nos preguntáramos qué es ser hipócrita, es un tema bien delicado, porque cuando hablamos de... Bastante, palabra fuerte, ¿no? Es una palabra fuerte. Es más, el Señor Jesús la dijo, la pronunció. ¿A quién la diría? A unos oyentes que estaban comportándose de una forma muy particular. Pero vamos unos años atrás a ver quién es un hipócrita en el contexto de la iglesia cristiana. Recordemos que el pueblo judío estaba dominado con un imperio romano que a su vez había adoptado las costumbres de los griegos. Y una de las costumbres que habían adoptado fueron las costumbres de los teatros. Y en esos teatros actuaban unas personas. Hoy en las películas, en los diferentes medios de audiovisuales, los llamamos actores y actrices. En ese entonces, en el griego, a esos personajes se les llamaba hipócritas. Hipócritas, sí, desempeñaban un papel que no era el propio. Exactamente, ellos se cubrían el rostro. Interesante. Utilizaban una especie de megáfono para cubrir su voz, así que los oyentes no sabían quién era el que estaba hablando. Así cuando el Señor Jesús dice hipócritas, les está diciendo, ustedes están actuando y están encubriendo lo que realmente son ustedes. Entonces, en esta lección, cuando nosotros encontramos este tema, es más, hay una pregunta que quisiera leerla porque está muy bien hecha de parte del autor. Sí, señor. ¿El pastor le gustaría leerla? Esa pregunta tiene que ver con el tema de hipócritas. Todos odiamos la hipocresía, dice él, en otros. Además, siempre es mucho más fácil ver la hipocresía de los demás. Así que viene ahora la pregunta, ¿de qué modo podemos asegurarnos de que nuestra capacidad de ver la hipocresía en otros no sea sencillamente una manifestación de ella en nosotros mismos? ¿Quién no se ha descubierto en esta situación? En algún momento somos tentados a hacer juicios de valor y a emitir un juicio, ¿no? Y en este momento estamos corriendo el riesgo. ¿Recuerda, pastor, el episodio aquel cuando el Señor Jesús ve una higuera a lo lejos? Aparentaba mucho fruto. Aparentaba tener fruto, pero tenía hojas. Y la maldición entonces que el Señor Jesús emite sobre esa situación no fue por no tener frutos, sino por aparentar tener frutos. ¿Cómo evitar entonces caer en esa trampa? Creo que una posible respuesta sería evitar hacer comparaciones y juicios de valor frente a una persona. Porque cuando hacemos un juicio de valor, nosotros entonces estamos colocándonos en el lugar de Dios y por lo tanto desplazando el señorío y la autoridad de Jesús. Así es. Y doctor, los evangelistas plantean a veces cuadros que lo que están presentando es contraste con lo que viene, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿había hipocresía en el tiempo de Jesús y qué tiene que ver lo de la mujer cananea que aparece de pronto en el relato? Esto es muy importante. No debemos estudiar, amigos queridos, un relato solo, un relato sin saber qué viene después y un relato sin saber qué había antes. Para poder entender esta experiencia de la mujer cananea, debemos entender qué era lo que había ocurrido antes. Y permíteme leerles la palabra de Dios a mí, allí mismo, en el capítulo 15, en el versículo 12 y el versículo 13. Dice así, entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo, él dijo, Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Verso 14. Dejadlos. Son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiaría al ciego, ambos caerán en el hoyo. En el hoyo. Entonces lo que el Señor Jesús plantea aquí es que en el momento en que un líder pretende guiar, pero él es ciego espiritualmente, ¿qué pasa con los guiados? Ambos entonces caerán en el problema y en el error. Ahora, esta escena estaba rodeada de discípulos y estaban viendo lo que estaba ocurriendo allá. Después de esa escena, el Señor Jesús se traslada a un lugar que no era propiamente de comunidad judía, sino era más bien de gente extranjera. Eran dos puertos realmente marítimos, donde había mucho comercio, y aparece allí una mujer que le pide y declara, hijo de David, aunque era extranjera, reconoce el carácter del Señor Jesús. Y la esencia de esa situación, cuando el Señor Jesús le responde esas palabras que para algunos les parece como muy fuerte, el versículo 24 respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, la misión del Señor Jesús en primer lugar era a Israel, pero el hecho de dirigir su misión a Israel no quería decir que los demás estuvieran por fuera del plan de la salvación. Pero esta mujer insiste a pesar de esta respuesta. Y el clímax, el versículo 28, el verso central aquí de este episodio, 15:28, dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué podemos aprender aquí entonces? Hay una lección hermosísima y es esta: la fe genuina, la fe que recibe el milagro, que recibe la bendición, no está necesariamente relacionada con la genealogía o con los méritos. No, en ningún momento. Las bendiciones llegan a los hijos de Dios es por la fe sencilla, humilde. No es por el escenario financiero, no es por la posición social, incluso, pastor, no es por lo que conocemos, no es por la cantidad de conocimiento que tengamos. El conocimiento ayuda. Es importante, es pero importante. No es el que salva, ¿no? Pero yo puedo saber mucho, sí. Y así como Nicodemo, necesitar nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Así que el Señor Jesús demuestra también un contraste: la hipocresía en este lado, la fe genuina. El Señor tiene autoridad sobre ambos, pero el Señor no va a forzar a los que decidan tener o elegir un camino liviano o de hipocresía. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Está lejos de mí. Y a propósito de esto que usted acaba de decir, ¿cómo declaró Jesús su señorío sobre los gentiles? Precisamente, eso es una pregunta muy interesante porque uno lee el Evangelio de Mateo y uno escucha otros evangelios y uno escucha la multiplicación de la alimentación y uno asume que es el mismo episodio. Pero no. No. Son dos episodios distintos. Y lo interesante de esta lección es que nos enseñaba que en el primero el Señor se dirigió a los judíos, alimentó a los judíos, multiplicó cuando la audiencia era judía del pueblo, las ovejas perdidas de Israel allí. Pero el segundo episodio, el Señor Jesús también alimentó en donde la mayoría de la audiencia no era judía. Era en el mismo lugar, en el mar de Galilea, pero uno fue para el lado occidental y el otro fue para el lado oriental. Y el Señor Jesús declara su autoridad, porque era sorprendente para una comunidad que no estaba acostumbrada a ver ese tipo de milagros. Pero al ver en el contexto oriental, quiero insistir en este aspecto porque es importante, en el aspecto del Medio Oriente, en esa antigüedad donde la perspectiva del alimento, el amo el que servía el pan, el dueño, el que tiene la autoridad sobre el invitado, es el que da el alimento. En ese sentido, el Señor les está diciendo a los gentiles: la autoridad mía sobre ustedes es real y es evidente. Una de las grandes lecciones para nosotros también: aceptar la autoridad del Señor en cualquier situación, En cualquier momento de nuestra vida, lo primero que hemos de aceptar es la autoridad, no solamente en nacionalidades, judíos y gentiles, sino también en las fuerzas de la naturaleza y, por lo tanto, en el cumplimiento histórico de la profecía, que es segura y que es certera. Retomo para este final que usted acaba de decir, señorío en la naturaleza. Hay frases que pueden transmitir mucha esperanza y seguridad, porque en el medio de la situación de tempestad, Jesús dice, no teman, yo soy, no temáis. Para un judío escuchar esa expresión les llevó al Antiguo Testamento a reflexionar, ese yo soy es el mismo que hizo tantos milagros y era el mismo que estaba con ellos y es el mismo que está con nosotros. Cuando nosotros reconocemos la autoridad de Jesús en nuestra vida, en este momento, no importa la situación que podemos estar viviendo, si reconocemos la autoridad, si reconocemos el Señorío, quién está al control de nuestra vida, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En ese momento, cuando reconozcamos la autoridad, entonces tendremos la paz que Dios tiene, el futuro prometido, asegurado y seguridad y de vida eterna para aquellos que le amemos. Anhelamos que el Señor sea en cada uno de nosotros Señor y Salvador. Con Él todo está asegurado, vida eterna. Doctor, muchas gracias. Gracias, Pastor. El Señor le bendiga. Gracias. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. No olviden cada semana el análisis de la lección de la Escuela Sabática con un invitado especial. Lección que usted puede descargar para compartir con la iglesia, con los amigos, redes sociales. De paso, muchas gracias por quienes tienen su sitio web y están compartiendo. No olvide, tenemos una aplicación, STV, para que usted tenga más cerca el mensaje. Cada semana les esperamos. Dios les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.